que va colocando para Bentancur. Campa dejó igual goposeado aquí en Sochi. Lanza pelota a Bentancur, Bentancur para Nández, para Cavani, el ataque a Uruguay. Abierto pide Cáceres para adentro, levanta la pelota y levanta la mano el futbolista Suárez. Arroja con levantamiento de pelota Cavani, cambia frente muy bien para Suárez. Se viene Uruguay, va picante Suárez, tiró, Cavani. Impresionante, un doble ritmo tipo básquetbol, trepado del cielo, a metro del Mar Negro, colgado de las nubes. ¡Qué pase le metió Suárez! Un centro fortísimo, entró en el segundo palo, la clavó como una bala, la pelota en el ángulo super izquierdo de Luis Patricio, cuando Pepe y cuando Fonte era superado. Repito, se cambió de frente, la pelota para Suárez. Suárez entró como los viejos, como los veteranos punteros izquierdos. Levantó un centro potente. Mirá que la pelota iba fuerte. Se estrelló en la frente goleadora de Cavani y pasó a ganar Uruguay en un partido tremendamente estudiado. Antes de los 8 minutos ya está ganando el equipo uruguayo, Cardiana. La verdad, espectacular todo. Espectacular primero que Muslera le agarrara la primera pelota a Cristiano Ronaldo para ganar confianza, para ganarle la primera cuereada, y que a Uruguay le saliera, que a los nuestros le saliera la primera jugada. Gran corte en el fondo, muy bien Nández, notable Cavani cruzando a Suárez y el centro de Eddy Suárez, espectacular para un gran cabezazo de Eddy. ¡Fantástico! ¡Estamos arriba tempranito! ¡Ponele color con Pinturas Perlos! Voy a 12 para crecer. Entra 113. ¡Gol de Portugal! ¡Gol de Portugal! Entraron Adrián con Pepe. Pepe sacó el cabezazo. Era lo que más nos preocupaba, lo dijimos en entretiempo con algunos colegas. El juego aéreo en nuestra área. Entra Pepe, cabecea y decreta el tanto del empate. 1-1. Uruguay-Portugal por el campeonato del mundo. Cuando transcurren 10 minutos, Pablo Carriano. Todos marcaban a Ronaldo, todos marcaban a Cristiano. Se fue unos pasos para atrás, se generó el hueco. Saltó solo, absolutamente solo, el hombre portugués, para mandar la pelota al fondo de las mallas y empatar un partido que teníamos controlado, bastante bien controlado. Ponele color con Pinturas Perlos. Voy a 12 para crecer. Viene Bentancur, Bentancur para Cavani, ¡gol! Colgalo, se desdobló Bentancur, podía ser una de las claves, lo pedíamos, lo mencionábamos entre Pablo y Carlos. Se desdobló uno de los volantes, derivó para Cavani, pisé a mi compañero locutor, va Tavares en la raya de Talco para hablar con Terreira. ¿Cómo se amacó? ¿Cómo colocó el físico? ¡Impresionante! ¡Que me disculpen! Yo lo vi a Rocha colocar el físico de esa manera. Lo vi a Rocha, el salteño, colocar el físico de esa manera. Cachete a Cavani, a la base, el vertical izquierdo. ¡Cuánta emoción! ¡Mira el cielo! ¡Reza! ¡Agradece! ¡Mira el infinito! ¡Mira un ser superior! ¡Cavani, autor del segundo! ¡Qué tarde noche de nuestros grandes delanteros! Se viene el Cebolla a la cancha, se va a Bentancur, que fue una jugada protagónica la que realizó para el gol de Cavani, el maestro que saltó, que fue rumbo allá a la raya de toque junto a Rebollo. Está ganando Uruguay, impresionante Cavani, Pablo. Sí señor, teníamos que haber esperado unos segunditos para el cambio, porque la jugada, la conducción, el traslado y la asistencia de Bentancur fueron excepcionales, fantásticos. Cavani, Cavani, Cavani, bocha redondita, contra el piso, al pie, arqueó el cuerpo, se perfiló, la puso allá, en el palo izquierdo del otro lado. Espectacular el salteño, pero qué traslado, conducción y asistencia de Bentancur. Otro golazo de Uruguay, querías goles de jugada, tomá, aparecieron las jugadas, aparecieron los goles. Cavani, enorme hoy. Ponele color con Pinturas Perlox. Hoy ganamos en mí para crecer. Colga la... El equipo Portugal 1, la sigue el mexicano, no puede ser, tiene que terminar, terminó, Uruguay potencia, se mete en las 8 mejores ubicaciones del campeonato del mundo. Hace años que decimos desde Sudáfrica que Uruguay es potencia y lo mantenemos a capa y espada en el ranking FIFA, partido tras partido. Y si no fuera por aquel inconducto de Suárez en Brasil y la posterior salvajada de la FIFA, éramos candidatos en Brasil y ahora estamos entre los 8 mejores del mundo. Uruguay, donde tiene que estar, por orden, por metodología, por adhesión a la causa, por orden táctico, por tener un técnico de primera línea, decisivo, el maestro Tavares. Y además, ustedes saben, habrá gran golero, lo hay, grandes zagueros, los tenemos, volante de gran futuro, los tenemos, pero los delanteros, no hay cosas importantes en el fútbol uruguayo, ni en los clubes, ni en las selecciones, sin delanteros, los delanteros decisivos, y no disco del equilibrio, jamás lo haré, los delanteros decisivos, los alteros fueron un espectáculo, lo de Cavani fue monumental, se fue lastimado, lo de Suárez fue realmente un buque insignia, de 1, 8, 10 contragolpes, el cabezazo de Cavani para el primer tanto, fue un centro soberbio, de la izquierda, lanzado por Suárez, otra vez los delanteros decisivos, otra vez el mérito al proyecto, Uruguay es potencia, que se lo saquen, que se lo saquen con peine fino, claro que somos pocos, claro que esto es realmente mayúsculo, es un milagro, pero es así, Uruguay es potencia, como cuando lo gritamos con el penal de Abreu, en Sudáfrica, Uruguay es potencia, Uruguay ingresa, si llegara a largue, a las primeras 8 ubicaciones de la Copa del Mundo, se fue Messi del Mundial, se va Cristiano Ronaldo del Mundial, se queda Suárez, se queda Cavani, nuestro grande delantero, sin ellos nada, con ellos los sueños vienen alto. Arriba, recontra, seguro Pablo Casiana. Muy seguro como ayer, el repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen en Galicia y Jaguarón. Primero hay que saber sufrir, sí señor, así son las cosas, jugando con goles importantes, con goles de Cavani que falta le hacían y hoy tuvieron una jerarquía impresionante y después a sufrir, a laburar, a poner todo lo que había que poner, con inteligencia, con la clase de los cracks y con el laburo de los peones, todos, absolutamente todos, entraron a la cancha con un nivel de concentración que cuando estuvo a punto de perderse, también recuperaron. Cuando alguna pelota terminó en el córner, fueron leones. Cuando alguna pelota hubo que pelear en el medio, nadie, absolutamente nadie renunció. Cavani, mientras estuvo en cancha, hizo un partido inconmensurable, increíble. Y no por los goles, por todo lo que le entregó al equipo, por todo lo que le dio al equipo, por lo que significó tácticamente, tapando a los volantes centrales del rival, metiéndose entre la línea de sus propios volantes y generando superioridad numérica para cortar circuitos, para que no pudieran ni William ni Adrián habilitar a los flancos y poner en juego a João Mario y mucho menos a Cristiano Ronaldo. Ahí fue importante Cavani, un laburante más del equipo, además de ser un super goleador. Estuani entró por él con la lesión y cumplió a cabalidad también con la misión táctica. Suárez, el león de 97, 98, 90 minutos, prácticamente entre los descuentos del primer tiempo y el segundo. Y el equipo que tiene el plus de los grandes jugadores, pero el equipo que sigue creciendo, que hoy volvió a crecer, que hoy volvió a firmarse y que logra el cuarto triunfo consecutivo en el campeonato del mundo para meterse entre los 8 mejores. Ganamos, y ganamos a ley de juego, sí señor, merecidamente, por 2-1 a Portugal.